Estamos ya en contacto con el invitado de esta hora, que es el ingeniero Roberto Kremerman. Buen día, Roberto. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estábamos hablando fuera de micrófono, ¿no? Ya dejando el agua atrás, por lo menos algunos de los males hay que ir dejando atrás. Sí, pero hay sí, otros que no los vamos a poder dejar tan fácil, ¿no? Toda la situación que estamos viviendo, toda la situación del país, para analizar la situación del país en este momento, que tiene muchas puntas, pero que todo lo económico está preocupando mucho. Ayer en horario central la ministra de Economía y Finanzas dio una conferencia, hizo un anuncio, se la veía muy animada, dando un anuncio acerca del tema de la deuda, que ayer Uruguay dio un nuevo paso. Sí, realmente la gran preocupación por el tema económico, por el tema productivo, surge no solo de la pandemia, sino que ya venía anteriormente, como todos sabemos, aunque la pandemia es un evento decisivo en ese sentido para empeorar la situación, ¿verdad? Sí. Entonces, aquí se plantean varias alternativas en el cual el movimiento popular quizás deba tener claro, y lo va teniendo claro, cuáles son esas opciones hacia el futuro que se vienen desarrollando. Lo anunciado hasta ahora por el gobierno, en definitiva, responde a una cierta continuidad con la estrategia económica general, ¿verdad? Ayer el presidente hablaba de más apertura comercial, básicamente, continuamos con esa línea que empieza en la época militar y se desarrolla en los gobiernos democráticos e incluso en los diversos periodos de alternancia de los distintos partidos, ¿verdad? Sí. El tema financiero, que es lo que está atrás un poco de y bastante dentro de los anuncios de ayer, referido a que otra de las grandes fuerzas que están pugnando en este momento por cómo sigue el mundo y en particular el Uruguay después del COVID-19, o durante, porque puede ser que esté un tiempo más, es el capital financiero, ¿verdad?, a nivel mundial, y aquí tenemos un tema de las deudas y los créditos, al cual se busca conformar y, digamos, aprovechar en ciertas partes lo que es el capital local, los sectores dominantes locales. Y ahí tenemos el tercer componente, ¿verdad?, la búsqueda a la interna de una continua precarización, flexibilización laboral, tercerizaciones que se dieron en la parte privada con los gobiernos fundamentalmente del doctor Lacalle y luego Sanguinetti, y se continuó muy fuertemente y profundizó en la parte pública con los gobiernos del Frente Amplio. Y bueno, fundamentalmente y al final, lo nombro yo al final, pero estuvo al principio, la protección y el continuar dando incentivos a los inversores extranjeros, parte fundamental de este armado de las cadenas de valor mundiales que en Uruguay ha recalado buscando fundamentalmente nuestras materias primas y obviamente también la explotación de los trabajadores. En ese sentido, el presidente fue muy claro de no afectar la inversión, o sea, de no afectar el capital. En su versión, digamos, de que ese es el motor de la economía, lo que estaba diciendo es que, bueno, la crisis la van a tener que pagar los trabajadores. Pero fundamentalmente esos cuatro elementos que se vienen desarrollando desde la época militar en el Uruguay y después profundizando, y que en el mundo es el armado, como sabemos, de las grandes cadenas de producción que necesitan esa apertura comercial, que se han fusionado fuertemente los capitales industriales y constituyen hoy transnacionales enormes, digamos, conjuntamente con la parte tecnológica, financiera, industrial, a tal punto de que pocas personas intervienen en la mayoría de las empresas del mundo, ¿verdad?, y dominan 80% de los flujos mundiales. Bueno, la derrota de los trabajadores en los países desarrollados y la continua explotación y sobreexplotación en muchos de los países subdesarrollados, esos son elementos que se continúan. Y ahora surge entonces el COVID-19 y vemos que las líneas son las mismas, pero profundizándose porque el armado de las cadenas de valor, el armado de las cadenas de producción, el armado de ese sistema que permitió incrementar las ganancias del gran capital fundamentalmente, porque la pequeña y mediana empresa en ese sentido tiene sus grandes problemas en este esquema, del gran capital entonces permitió incrementar las ganancias, llegó a un máximo donde ya el dominio es prácticamente mundial. Se recrean las condiciones, se profundizan lo que ya se había vertido del imperialismo desde comienzos del siglo XX, y en este caso a través de un sistema globalizado de económico y de producción, donde no está exento de luchas entre capitales, como sabemos, sí, y entre países incluso, ¿no? Incluso, pero fundamentalmente, y volviendo a lo nuestro, sí, lo que estamos viendo es lo mismo que en otros países puede ocurrir. ¿Cuál es la continuidad del tema? ¿Qué va a pasar? El COVID-19 evidentemente afectó la ganancia de muchas compañías, aunque también algunas pocas tuvieron ventajas importantes en esta situación. Ha sido diferente en cada uno de los puntos. Uruguay, América Latina, relacionado siempre como furgón de cola de esas cadenas de producción, porque aporta fundamentalmente materias primas, el 75% de la exportación de América Latina está basada en energía, está basada en minerales y en alimentos, en tercer lugar. Bueno, en definitiva, tiene aquí dos chances. Una continuidad del sistema, que nunca va a ser continuidad, sino que es profundización, por lo que decía, de las pérdidas anteriores, y por lo tanto más precarización laboral, lo estamos viendo, como consecuencia de la pandemia, pero también crecientemente porque las respuestas a esas consecuencias, como decía anteriormente, están inclinándose hacia a un solo lado, no hacia el trabajador en ese sentido. Y no me refiero aquí a básicamente a repartir ganancias y demás, sino a sustentar lo que sería una política distinta, ¿no? Claro. Entonces, en ese análisis, las posibilidades son la continuidad del sistema de cadenas de valor, que es lo que técnicamente, desde el punto de vista empresarial, se habla resiliencia empresarial, una palabra compleja para sacada de las ciencias de los materiales, y por otro lado, en verdad, continuidad, que va a ser profundización, y ya lo estamos viendo, esa profundización en esas cuatro grandes líneas de política económica implica que la estrategia económica no ha cambiado, hay ajustes de política económica, sí, sí, y esos ajustes son malos, son peores, obviamente. Incluso en estas... Pero dentro de una misma estrategia que va a profundizar la necesidad de las ganancias de las grandes compañías a nivel mundial, con base fundamentalmente en los países desarrollados, y que buscan entonces, como decía, luego de haber armado el paquete de las grandes cadenas de valor que finalizan alrededor de la década que está terminando, alrededor de 2014, 2015, bueno, a partir de ahí entonces ajuste para la máxima ganancia, y medidas que estamos viendo que van en connivencia entre los sectores más ricos de la sociedad uruguaya con las capitales multinacionales, en una alianza que, bueno, básicamente el movimiento popular va a tener que desafiar en la medida que vaya creciendo por el camino correcto, digamos. Exactamente. Incluso esto se está conversando en muchas mesas internacionales, ¿no? Se habla sobre el futuro de nuestros países. Ayer tuvo muy poca difusión, pero una reunión, una videoconferencia llamada Juntos por una Respuesta para América Latina y el Caribe ante el COVID-19, que se hizo a instancias del presidente del gobierno de España, de Pedro Sánchez, pero donde participaron los presidentes de Argentina, de Barbados, de Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Dominicana, pero a la misma mesa virtual estaban sentados los representantes del Fondo Monetario Internacional, el BID, el Banco Mundial, el Banco Centroamericano de Integración Económica y varios más, la CEPAL, bueno, un montón de organismos internacionales representados por sus primeras figuras, y hablando sobre cómo salimos juntos ante la COVID-19. Pero obviamente, cuando le tocó hablar a la calle, habló de no caer en el proteccionismo, trabajar en bloques y regiones, las mismas cosas que veníamos escuchando desde hace mucho tiempo, como vos decías. Dijo Lacalle que él tenía temor de que, en el afán de protegernos y proteger a nuestros pueblos, que es el reflejo natural de cada gobernante, se profundice el proteccionismo. Le dio la vuelta por ahí. Y entonces dijo, y bueno, hay que trabajar en bloques y regiones y con los países con los que tenemos fronteras. Por ahí lo planteó Lacalle. Sí, así es. Y realmente, algo que corresponde decir es que ha sido meridianamente transparente los intereses, sí, que han manejado a lo largo de este de estos tiempos, digamos, sí. ¿Verdad? Bajo el aspecto de unir al país, tema que se ha dado fuertemente, lógicamente por el tema de la pandemia, en la parte lo traslada, se traslada a la parte económica y a la parte productiva, y ese traslado en verdad significa, bueno, lo que tú mencionabas, digamos, ¿no? Cómo, y lo que yo ponía sobre la mesa anteriormente, digamos, cuáles son las alternativas, va a haber continuidad del sistema que venía, a pesar de la gran caída, la posible recuperación en formas de letras que se habla, BW y todo lo demás, ¿va a haber profundización o va a haber cambios? Bueno, la primera probabilidad la llega a una profundización. Seguro, y se ve que esa profundización se viene preparando y haciendo, digamos, a nivel de los diversos países de la región y también de Uruguay, porque para eso son los cambios que se introducen en los sistemas, por ejemplo, de relaciones laborales, en los sistemas de represivos, digamos, también, en parte debido a la delincuencia, en parte también preparando lo que es las posibles situaciones sociales, y entonces tenemos una continuidad y tenemos a la mesa sentándose, como tú bien mencionabas, también elaborando los think tank, los llamados think tank, los centros de pensamiento conservadores en los países desarrollados, elaborando cuál es la estrategia post-COVID. Y la estrategia post-COVID es, evidentemente, una estrategia doble, ¿no? Es una estrategia doble, cómo seguir aumentando las ganancias o manteniéndola a costa de los trabajadores y a costa de los impactos ambientales, que ya estamos viendo también que la nueva ley, digamos, tiene artículos que inmediatamente abordan temas ambientales, ¿no?, en favor justamente del cuidado ecológico de un país altamente problematizado en la pérdida de biodiversidad, en la contaminación de los ríos o en el uso de los suelos, sino que la aborda por el lado contrario, de liberalización, como para que en ese sentido la explotación de los recursos naturales uruguayos sea cada vez mayor y sea cada vez además más destructor. Pero volviendo al tema central, entonces, en el tema post-COVID, lo que se va visualizando, decía yo, es una doble situación, cómo aumentar las ganancias a costa de los trabajadores e impactando aún más en el medio ambiente, por lo cual las leyes se flexibilizan. En otros países eso es más violento todavía, como pasan en Perú o en Brasil, ¿verdad? Y en segundo lugar, bueno, la lucha intercapital es la que siempre ha reconocido los economistas clásicos, el libro tercero del Capital de Marx, digamos, ¿no? Sí. Entre otras cosas, la lucha intercapital es que sabemos que también esa reunión tiene mucho que ver cuáles son los posicionamientos que se dan entre hoy las grandes potencias centrales y bueno, los desafíos emergentes, ¿no? De Asia, fundamentalmente China, India. Pero entonces nosotros nos hallamos fundamentalmente ante una situación en donde la comprensión del fenómeno hace que el movimiento popular, los trabajadores, tengan que estar visualizando a la vez dos o tres temas. Hay unas necesidades inmediatas de la gente, porque la desocupación es muy grande, porque las medidas que además el gobierno ha procurado en ese sentido, y hay una fuerte discrepancia con otras posiciones políticas, en el sentido de que no son medidas correctas, aunque de pequeño volumen, son medidas incorrectas en definitiva, porque van a castigar directamente a los trabajadores. No hay apoyos económicos importantes, y sí se habla de los apoyos económicos y la continuidad de los sistemas, como decía, de beneficios impositivos y eso que tan caro nos han costado. Sí. Entonces, el movimiento popular, retomando el hilo, digamos, lo que tiene ahí son dos o tres luchas inmediatas. La lucha por el sustento, y el tema de la vida y la subsistencia diaria, y de la resistencia, que bueno, se empieza a incrementar, a las disminuciones de salarios, a los acuerdos. Se empieza a incrementar, yo creo que además a nivel de la gente, aún lejos de si no estamos saliendo de este problema de la pandemia, bueno, esperamos salir, aunque siempre se temen los brotes, los rebrotes, ¿verdad? Pero esperando incrementar, digamos, no tanto en la dirección del movimiento sindical, digamos, ¿no? Uh-huh. Que parece, en ese sentido, estar apostando otra cosa. Pero bueno, no nos desviemos del tema central. Lo que decía es que el movimiento popular tenía que que ir procurando la lucha económica, pero sin dejar de visualizar la lucha política, que es el problema que ha tenido en estos años que ha pasado, ¿verdad? La formación de los trabajadores y la visualización que no, la lucha económica es fundamental, pero tiene plazos cortos y límites si no hay una lucha política atrás muy fuerte. Esto, en estos años ha habido una desmovilización de eso, una pérdida de la visión de que de hacia dónde se debe caminar, y bueno, está justamente en el movimiento como la Unidad Popular y demás, tener como prioridad de que el asunto se desarrolla en lo concreto, en los problemas diarios, pero con una perspectiva atrás política muy clara, ¿no? Kremerman, conociendo un poco el panorama general, ¿cómo está? Buen día. Ahora sí, se escucha muy bajo. A ver, ahora sí me escucha. Ahora sí. Bien, conociendo un poco los números a nivel general, hoy se daba cuenta también de una pérdida a nivel de la industria, de lo que ha sido en general la producción y la recaudación también de la DGI. Uno supone, y también conociendo lo que usted recién señalaba, la continuidad de los modelos, que esto de endeudarse para seguir teniendo ingresos, digamos, el Estado, o para tener dinero, iba a permanecer, la misma política iba a continuar. La pregunta es si continúan también las políticas de en qué se gasta ese dinero, ¿no? O sea, ¿se endeudan para qué? Porque si antes, en un momento de supuesta expansión económica, el país se endeudaba, ahora en situación de crisis era esperable que ocurra lo mismo, pero el tema es en qué se gasta ese ingreso que recibe el Estado por estos bonos, y si cree que hay continuidad también en eso. Sí, claramente hay una continuidad con algunas diferencias, ¿verdad? Pero en lo esencial, en lo que le interesa la estrategia económica, hay continuidad. Yo creo que en ese sentido, digamos, si nombrábamos hoy a los trabajadores, al movimiento popular en general, por otro lado, digamos, los capitales y fundamentalmente los grandes capitales, hay distintos sectores que coinciden en su mayoría de los aspectos cuando se trata de buscar la ganancia, pero tienen algunas diferencias en temas concretos. Ya tenemos, digamos, los acreedores, el capital financiero, que es extranjero en buena parte los acreedores son nacionales, con una deuda externa muy grande del Uruguay, y sabemos que la deuda externa siempre ha sido un mecanismo de dominación a lo largo de la historia de lo que son estos países, nuestros países, que fueron colonias, luego prácticamente es colonia, ahora son países dependientes, ¿verdad?, totalmente de decisiones políticas, económicas y tecnológicas de los países desarrollados. Pero ese capital financiero, lógicamente, y está en la parte de los dueños de la tierra, o lo que viene de los sectores primarios, y está en los sectores industriales, como ustedes bien decían, con posiciones coincidentes en muchos aspectos de la política económica y con algunas diferencias que podemos comentar ahora. En cuanto a lo que es lo coincidente, obviamente que es todo aquello de contener las demandas de los sectores populares o manejarlas, ¿no? Durante la época de crecimiento, debido al alto precio de los productos del agro y básicamente los productos primarios, debido a su vez la conformación de las cadenas de valor, ahí hubo posibilidades de mantener grandes ganancias, incluso se incrementó las ganancias de las empresas, a pesar de pequeñas concesiones a los trabajadores, como sabemos en estos años que han pasado, ¿verdad? No es el momento actual, y ahí es donde marcamos la diferencia. El momento actual, luego de 2012, 2013, conformados con la inversión extranjera, los grandes sistemas de cadenas de producción, en definitiva, con el cambio entonces, además de China, de su papel de ensamblaje, donde había que el valor tomado por el país, por China, los dirigentes chinos veían que era muy bajo con respecto al valor tomado, por ejemplo, por los dueños de los mercados finales o los de la investigación, ¿verdad? El tema de la tecnología y demás, hizo un cambio importante por parte de la política china, y tenemos una fase donde los precios de los commodities han vuelto a bajar a su tendencia, digamos, previo a ese superciclo, a su tendencia casi secular de siglo. Entonces, la continuidad de la política económica o la estrategia económica general está muy clara, está marcada fundamentalmente por los intereses de las clases más ricas del país, pero fundamentalmente por los intereses asociados muchas veces, como decíamos, el capital financiero internacional, y ahí le hace la deuda externa, ¿no?, con sus miles de millones de dólares. Y diferencias también, digamos, sin duda se comprende que hay diferencia entre ellos en algunas líneas en cuanto cuánto debe ser la tasa de devaluación o cuánto debe ser ese nivel de deuda, y esos son manejos que gobiernos que representan a esos grandes capitales, de todas maneras, se encuentran en ese sentido presionados por los diferentes sectores. Lo que sí coinciden totalmente es que aumentar la explotación de los trabajadores y los recursos naturales en el país es el camino para que esas contradicciones internas se disminuyan. Y ese punto es el que están trabajando, obviamente, como decíamos, en el corto plazo, bueno, por eso decía que hay coincidencias con la línea anterior, y diferencias propias de la ideología, pero también propia del momento del ciclo económico del capitalismo, que, como sabemos, como sistema anárquico, basado en la búsqueda de las ganancias individuales en detrimento de la sociedad, tiende a tener etapas de crisis importantes. Entonces, en esta etapa, lo que está tomado el poder, digamos, por sectores más representantes de los poderes económicos nacionales, fundamentalmente del agro y demás, pero también teniendo en cuenta que deben manejarse con lo internacional, lo que tenemos que el frente común que van a desarrollar es ese aumento, disminución de salarios de los trabajadores, lo estamos viendo incluso desde las propuestas que van no solo a nivel de gobierno nacional, sino departamentales. Por otro lado, lo que estamos viendo también es, como decíamos, la preparación para medidas más de fondo, las puntuales de hoy de bajar 15% el costo de ciertos rubros del Estado, y la más de fondo, que se ve por dos lados, la importancia de la seguridad social, uno de los temas claves, la Unidad Popular ha tenido permanentemente la mira puesta en ese problema que bueno, ahora se discute lo que es, cómo va a ser la comisión de expertos, cómo se quiere manejar en ese sentido, pero está claro que la disminución del salario de los trabajadores, salario que se compone por lo que gana hoy y lo que gana cuando está trabajando y lo que gana en el futuro, cuando deja de trabajar y tiene la pasividad, la disminución de ese salario se busca a corto plazo, con esos acuerdos en el Consejo de Salario, con esas disminuciones además, digamos, ya fuera de los consejos de los salarios, y se busca a largo plazo con el sistema jubilatorio. Se está llegando. En esos temas hay coincidencias, sí, con las políticas que venían, porque ninguna de estas son nuevas, vienen de antes. La desindexación, por decir algo, en los consejos de salarios se inicia en el último periodo de gobierno, en el previo, con el gobierno en el periodo previo, ¿verdad? O sea, la pérdida frente a la inflación, o la potencial pérdida frente a la inflación, que ahora ya se expone en forma cruda, algo que se venía trabajando antes, porque si hubiera continuado haciéndose el sistema de dar los aumentos en base a la inflación, entonces no estaríamos en esta coyuntura, o la lucha sería un poco distinta, ¿no? Roberto, pero ¿se llegan algunos sectores a los consejos de salarios con la situación como que ya con todo el pescado vendido? Pensaba los del transporte, por ejemplo, que aquí en Montevideo hubo flor de bochincha hace un par de días, ya se viene desde la semana pasada que se conocen los términos en que se ha expresado en el caso de Montevideo la intendencia, donde hay una rebaja salarial directamente, todavía no fueron al Consejo de Salarios, pero eso es lo que va a pasar. Llegan, hoy es Consejo de Salarios de la Industria Frigorífica, y llegan también allí con una situación de... ya está incluido el juego del seguro de paro, unos en el seguro de paro permanente, otros van turnando, pero que es una cosa que se viene funcionando así desde hace años. Y la situación, el otro día nos decían que en Cativelli habían despedido a 18 trabajadores. ¿Cuánto gana el que está en el seguro de paro? Un trabajador de la industria frigorífica nos decía que él gana más con el seguro de paro que el salario que está ganando un trabajador en una de estas como Cativelli o Tonelo, alguna de esas, ¿no? O sea que se llega como a firmar al Consejo de Salarios, ¿no? Parece que no hubiera negociación en puerta. Sí, correcto. Crecientemente la y es producto de la desmovilización o que han habido de parte de como decíamos la dirección del movimiento sindical, las desmovilizaciones de llegar a acuerdos a nivel de cúpula, digamos, ¿no? Bueno, en este caso basado en el argumento del COVID-19, pero sin duda no se desconoce que siempre ha habido un factor muy fuerte de control, digamos, sobre lo que son los trabajadores a su nivel de territorial concreto, a su nivel, digamos, de lucha reivindicativa, ¿no? Entonces, lo que tú decías, esa continuidad sí se ha dado, y bueno, en las condiciones que la pandemia nos trae, digamos, se busca justificar adicionalmente, y bueno, en el criterio ese de disminuir las pérdidas, básicamente se acepta algo que, como decíamos, se había comenzado de antes. Porque por fuera de la discusión de los partidos políticos, lo que tenemos, como decíamos anteriormente, es una estrategia general. Una estrategia general que consagra la importancia de cobrar la deuda externa, prestarte dinero en función de que el negocio es prestarte para poder cobrarte los intereses, o sea, ese equilibrio que, como tú decías, se reúnen en ámbito general el Fondo Monetario Internacional y demás con gobernantes de los países, porque el asunto no es no tener deuda externa, sino por un motivo, ¿no? O sea, mediante deuda externa, decíamos anteriormente, se controla o se obliga, digamos, a determinadas medidas a los países, muchas veces con el consentimiento de gobiernos que son afines, obviamente. Claro. Y por el otro lado, mediante deuda externa están las ganancias del capital financiero. En ese sentido, los que prestan, básicamente, y que están cada vez más concentrados, como decíamos al principio, a través del mecanismo de las cadenas de valor gobernadas por compañías transnacionales que hoy tienen acciones e intereses en compañías cruzadas entre financieras, entre industriales o tecnológicas, ¿no? Pero esa estrategia, para volver al meollo del asunto, nos lleva al otro punto de la situación, ¿verdad? Que tú mencionabas, al tema de la industria, ¿no? Una desindustrialización de la mano de estos años anteriores y ya prácticamente, yo diría, del 90, que empieza con el doctor Lacalle, una desindustrialización que percibe que en algunos periodos que eso es lo mejor para la ganancia de las clases más ricas del país, de las clases más dominantes, y otros lo dicen, lo justifican por el lado, bueno, ese rol dentro de lo que es el sistema mundial de proveedor de materias primas es el que más nos conviene, no resistirnos, sino de ahí podemos sacar alguna ventaja. Bueno, cualquiera sea de las posiciones, la conclusión de estos periodos ha sido una creciente desindustrialización, una pérdida continua, ¿no?, de industrias, y apenas disimulada por el hecho de que hay inversiones industriales, pero que son las que están unidas a los primeros pasos de procesamiento de materias primas, que es conveniente realizarlos cerca de donde se produce la materia prima, porque el caso de la forestal es claro, ¿no?, los costos de transporte son importantes, o los temas ambientales son más protegidos en sus países de origen, ¿verdad?, en los países desarrollados. Entonces, para no extenderme demasiado, acá de base lo que hay también es que el COVID-19 nos agarra en ese sentido con algunas cosas buenas, no hay por qué negarlo, en ese sentido, digamos, determinadas medidas que se han tomado o determinadas bases que el país tenía pueden considerarse más razonables que la resto de América Latina, pero por otro lado nos agarra también con yendo a la parte económica, como tú mencionabas al principio de la conversación, nos agarra con una estructura productiva fuertemente determinada hacia el sector servicios, pero servicios no servicios de alto valor, ¿verdad?, sino servicios precarios, básicamente subcontrataciones, el comienzo del monotributo o de las compañías personales allá en los 90 que se extiende fuertemente, estructura productiva y del empleo profundamente negativa, para otro tema que justamente es fundamental visualizar, de que en estos 20, 25 años bajo los distintos periodos, el movimiento sindical ha tenido, y no me refiero a Calpi CNT, sino en líneas generales, a lo que sería una defensa de los intereses populares, en parte encarnadas en la organización sindical, en parte, digamos, en la propia gente. Decía entonces, siguiendo el hilo, de que estos 20, 25 años de precarización, de subcontratación, de tercerización, han dejado un movimiento sindical débil y una dificultad bastante fuerte en organizarse. Y la priorización una lucha económica, que siempre debe estar, porque es la base en definitiva de defensa del sindicalismo, pero no acompañada totalmente, a veces en el discurso, pero no en los hechos, por una práctica política profunda que visualice la necesidad de cambiar la estructura productiva, como siempre hemos mantenido, y de la Unidad Popular y de los movimientos que la integran como Compromiso Socialista, y los otros compañeros, el 26 de marzo y demás, modificar la estructura productiva fundamentalmente y, por otro lado, apostar a una transformación de la sociedad. En ese sentido, digamos, la consecuencia clave es que en Uruguay la industrialización no cuenta, a no ser como apéndice del agro, y esto nos ha llevado a una estructura productiva muy negativa, porque los servicios de calidad, los servicios a la producción, solo se pueden dar o se pueden crear en un país cuando tiene un sistema denso, un sistema productivo. Por eso el planteamiento que se daba, bueno, hasta hace poco, digamos, de la necesidad de una industrialización respetuosa del medio ambiente, llevada adelante además con una fuerte dosis de intervención de las clases trabajadoras, y al carecer de eso, nosotros como país, bueno, estamos expuestos a esas decisiones que surgen de las reuniones que tú comentabas, porque tenemos un rol absolutamente dependiente y un rol, por lo tanto, que va a ser difícil de cambiar. Entonces, para poder cambiarlo, aparecen oportunidades, siempre aparecen, aparecen momentos críticos, lamentablemente, pero tenemos que juntar lo que es estar mirando lo que es la lucha económica junto con la lucha política, ¿no? Bien. Roberto, tenemos que ir liquidando por acá. El profesor Alción Cheroni te manda un abrazo. Ah, muchísimas gracias, profesor. Muy amable. Bueno, igualmente. Nosotros te agradecemos mucho por haber participado, ¿eh? No, por favor. A las órdenes.